Muy buenas noches, David, y buenas noches, naturalmente, a Cristina Cifuentes en el día de su funeral político. Su nombre, señora, ha llenado hoy los cantares y las coplas. Su imagen antigua se ha paseado por los ordenadores, las tabletas y los móviles oliendo a crema de cara, oliendo a hurto de moza lanzada. Le confieso que albergué la morbosa esperanza de que en el último minuto dijese eso tan suyo de «no me voy a derrumbar». Y ahora anda usted por las crónicas como un muñeco de trapo, ansioso de saber quién es su asesino, a quién beneficia su crimen o de qué arcano lo sacó ese vídeo, el OK Diario. Pobre Cristina Cifuentes, hace 35 días posible sucesora y hoy pasto de las fieras. 35 días de novela, 35 días para un fantástico relato de intriga política. Y no sé por qué se ponen así, señora. ¿Cuándo fue lo de las cremas? Hace 7 años. Y hace 7 años, usted, como yo, tenía 7 años menos. Y con 7 años menos, las tentaciones son grandes y persistentes, y las tentaciones están para caer en ellas. Hace 7 años era 2011, el año más duro de la crisis, con miles de parados cada día, y no estaba bien que una dama de futuro se gastase 1 euro en productos de belleza. El gobierno estrenaba la austeridad y usted aportó su pequeña colaboración con un par de cremas para la cara. Usted no quería hacer un hurto, quería evitar el dispendio, como mandaba la doctrina oficial. No se puede gastar más de lo que tenemos, decía don Mariano Rajoy, y usted siempre siguió sus mandatos. Creo que Esperanza Aguirre ya había dicho que tenía dificultades para llegar a fin de mes, y una aspirante a sucederla tenía que prevenir un futuro de tanto servicio a la patria y tan escasos recursos. 40 eurillos en cremas tampoco son los millones de Bárcenas, pero es un alivio en tiempos de austeridad. Eso, sin contar que meter al bolso algo ajeno, tiene un plus de emocional. Te rejuvenece, te hace sentir quinceañera por un instante, un poco gamberra, el retrogusto de la aventura. Y te acerca mucho al pueblo, porque un político tiene que saberlo todo del pueblo, incluso qué siente el pueblo cuando el hambre le obliga a esconder en el pack de la Coca-Cola unas lonchas de jamón.